Guadalajara y Elche, la España, y Guadalajara, para mí es el que más compromiso tiene.

Restaurante Pizzería 2, la mejor cocina será de elaboración propia. En Restaurante ya sabes que estamos en directo en nuestros tres medios de comunicación, Radio Marca, LC53.es, nuestro portal multimedia, para que nos escuchen desde cualquier parte del mundo también a través de CNN. Hoy, como digo, segunda jornada de descanso para el equipo, que mañana vuelve a los entrenamientos, y el domingo otra final de las seis que le quedan al equipo para seguir alimentando la ilusión de engancharse entre ellos. De ganar en el mismo estadio fue absolutamente fundamental para que las cosas, si la semana pasada se vean negras, esta semana se vean, yo diría que grises, ¿no? Pero qué mejor que preguntárselo al propio entrenador de derecha, que está probando, que lo tenemos en contacto. Mister, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me imagino que las cosas se verán menos negras, ¿no? Más grises esta semana después de la importantísima victoria. Thank you. ser tu sustituto. Si va a seguir duro hasta el final, va a depender de los puntos que pueda sacar en esos dos partidos. Si saca de 4 a 6 puntos, de una victoria y un empate, sigue vivo seguro. Si saca menos, y los de Almería y Granada, que se está por ganar, ya tendrá la ventaja. Pero vamos a ir pasando. Sí, porque perdimos los partidos, porque la mayoría que los demás no, porque ganamos uno, perdimos otro. con la misma diferencia de goles. Aquí perdimos 1-3, aquí ganamos 0-2, con lo que ahí habría empate. O sea, eso es un triple empate. Un triple empate es el de mejor que creo que no hayan puesto partidos en esos enfrentamientos directos, solo habría sumado 3. Pero si empatas al final con el Almería, habría empate y ahí habría que mirar el entrenamiento particular, es el mismo, como acabamos de decir, de crear los goles a favor y en contra de la liga. A ver, seguimos con los mensajes espantadores y José Víper dice que mientras matemáticamente se fuera, hay esperanza. Otra cosa es esto de aquí, que el equipo y las ganas obtengan el resto de los goles. Alfonso Rodríguez también dice que la única es ganarlo todo, porque lo de fallar no creo que se pueda. Y dice que menos mal que se recupera Palanca y y es sinónimo de cuando Barca está, el equipo gana. Que olvidado, ¿no? Después de la segunda sentido, ha sido entrar en la convocatoria y pues, bien, pues el Elche la temporada pasada, como cada martes, ya repasamos la clasificación en la jornada del año pasado, la jornada 36, el Elche era sexto con 57 puntos, 4 más que en la actualidad. Aunque parece solo 4 puntos más, pero la situación era mucho más. ¿Por qué? Porque el Elche estaba en playoff, obviamente, y tenía un colchón de 5 puntos de margen sobre el Cartagena, que era el primero de los que se quedaba. Ahora está fuera del playoff a 5 puntos. Aunque solo son 4 puntos menos que este año del pasado, porque hay una diferencia de 10, y los 5 que el año pasado el Elche tenía de colchón, y los 5 de desventaja. Recordamos, para que se manten de los números, el año pasado en la jornada 42 el playoff lo alcanzó en Valladolid como séptimo con 66 puntos. Digo esto porque ahora mismo el playoff está en los 58 con más que la media. El año pasado a estas alturas, en la misma jornada, estaba en los 56 con más que Valladolid, dos menos que el año pasado. Es decir, que si sigue esta tendencia, este año harían falta dos puntos más para clasificar para el playoff, ya más caro este año. Como quiera que el año pasado hicieron falta 66, este año harían falta, si todo sigue más o menos con esa inercia, 66. Quiere decir que el Elche, que podría llegar a los 71, debería como mínimo, mínimo llegar a los 71. Tendría que ganar 5 de los 6 partidos. Esto con esta trayectoria que estamos comparando en el año pasado. ¿Qué ha supuesto la victoria para los futbolistas? Ya hemos escuchado a Luis Fernández Fernando en la entrevista que le hacíamos, sobre todo diciendo que llegan los dos partidos. Los dos partidos claros. El domingo y el domingo. Este sábado y al corazón X. Pero, ¿qué ha supuesto la victoria frente al partido para los futbolistas? Pero vamos a ver si quiere parecer que lo han utilizado los dos, ¿no? Y hay dos, ¿no? apoya el ayuntamiento. Gracias.